después de la playa. Si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos. Pero en mi cama, te voy a hablar de selfie al bebé. Mami, tú vives lejos, pero como quiera yo voy a buscarte. Porque tú estás buena y te lo mereces. Al frente del mar es que yo quiero, pa' que se pongan contentos todos los peces. Educando a la competencia. Ey, dile. Tengo calde, el avallarde. Ey, el calchanchan de calchanchanes. Oye, ¿qué fue? ¡Carlito! Estate quieto esperando, ya yo estoy cano. Y con tus males yo sano, pues claro. Te puede costar caro, no paro. Su propia tumba acabaron. Dime, eso no te gusta, perderás como quieras. Así son las cosas, lírica mala mañosa, melingosa y super maliciosa. Del agua mal salió a los dios, que aquí nadie sabe lo que pasó. Ese pegó, se pegó, le gustó, le gustó. Dime qué culpa tengo yo, no, no. Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo. Tú eres manilo, manilo. Dale pipa abajo que la última la pague, que no voy a mencionarte. Lo mío es punto y aparte, mami. Tírame pa'lante, dale. Calle pero elegante. Lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. Lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. Lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. Lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. Mega 97.9, la mega mezcla, la mega mezcla con DJ Carlito. Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. DJ Carlito en la mezcla, baby, es Friday. El cuerpo lo sabe, saludando a Triana Cabral. Ella es de Brooklyn, New York, y fue la ganadora de los boletos para el concierto del Salsa Festival Weekend, baby. Ahora te voy a decir cómo tú puedes obtener un par de boletos para uno de los conciertos sold out del grupo Aventura. That's right, cerrando ciclos, el concierto de Aventura que está totalmente sold out. Yesterday was Madison Square Garden. Después le toca Barclay, Prudential, UBS Arena, but they all sold out, baby. Solo puedes aquí ganar con la emisora oficial de los conciertos y Aventura, la Mega 97.9. ¿Tú sabes cómo? Cuando escuches la canción Enséñame a Olvidar de Aventura, solo tienes que ser la llamada número 9 al 212-845-9790. ¿Aló? ¿Aló? Y viene Isla en par de minutos. ¿Sabes con qué? Antes tenían... Te podían botar de un trabajo. ¿Aló? But now they gotta give you a reason. She'll give you the details. Par de minutos. Let's do it. Pero vas a caerte.

de amarte. Ya mi cama espera por ti y mi habitación te llama. Ya no aguanto más las ganas. Ahí quiero desnudarte enterita y explorar tu cuerpo entero. Esta noche no se duerme, haremos locuras de amor. Te acariciaré y tú me besarás, haremos el amor una y otra vez más. Te sorprenderé con mis trucos de amor y haré tan feliz que nunca podré olvidar. Esta noche salsa, merengue y mucho más. DJ Carlito, el único DJ que no tiene apellido, Mixing Live, baby. Pero mira, te quiero recordar que este domingo llega Gillo Sarante junto a Sergio Vargas al United Palace. Quedan solamente pocos boletos, así que compra tus boletos en Ticketmaster.com. Hilda te va a decir también que en cuando yo voy a regalar un par de boletitos. Aparte de eso, vamos a buscar la llamada número 9 para llevarte al concierto. No, te voy a llevar, sí, al concierto de Aventura. Ayer fue el primero. Yeah, estaba nice and sold out, you know. Y podemos llevar a otro oyente, you know. Uno abría Instagram y eso eran videos del concierto. Bueno, esto está súper interesante. Tú sabías que en la ciudad de Nueva York te pueden despedir sin ninguna causa. Right. Entonces ayer presentaron un proyecto, un anteproyecto, esto tiene que ser aprobado, que dice que los empleadores en la ciudad de Nueva York, si esto es aprobado, tendrán que darte 15 días para decirte, te voy a despedir en 15 días, ¿ok? Y tienen 5 días después que te dicen eso para ponerte por escrito cuál es la razón por la cual te están despidiendo. O sea, ahora tienen que tener una razón. Aparte, en esos 5, después de los 5 días, tú vas a tener derecho a refutar por qué te están despidiendo, lo que puede hacer que a ti te reintegren al trabajo. Oh, wow. Sí. Dicen que esto no importa tu estatus migratorio. O sea, va a ser para todo el mundo. Y realmente esto es increíble. Yo creo que no hay nada así en el país, porque New Jersey es igual. A ti te pueden despedir sin ninguna causa. Así que vamos a seguir bien de cerca esto. Si de verdad este proyecto pasa, dicen que en el Consejo hay el acuerdo para que esto pase. Y los más que estamos impactados cuando le preguntan son los hispanos, que dicen, si a mí me despiden de hoy para mañana, yo vivo solamente con dos cheques, ya yo estoy mal. Así que Es realmente increíble. Vamos a ver si esto de verdad lo aprueban. Vámonos a las carreteras. Todo el mundo saliendo. La peor hora hasta las 7, 8 de la noche. Yo se lo dije ayer. Vámonos al Williamsburg, dirección este hacia Brooklyn. BQE ni se mueve. Allen Street. También el Bow Parkway, dirección este a la altura de Coney Island, de Brighton Beach. Esto está súper lento. Meadowbrook Park a la altura de Northern Parkway. Ahí hay accidente. El New Jersey Turnpike a la ruta 3, a la 16W hasta la 14. Súper lento. La ruta 4 dirección oeste a la altura de Queen Road, allá en Chinook Road, accidente. Esta noche 63 grados, sábado con 81 y 63, una mezcla de nubes y sol. El domingo 82 y 63, también está lindo. Si hay un poquito de aguacero, va a ser el domingo en la tarde, ya el lunes para recogerse y para recuperarse del fin de semana, porque hay más nubosidad, bajan las temperaturas y hay posibilidades de lluvia. El nivel del poleanto, a tomarse los medicamentos. A las 4, mucha más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más con DJ Carlitos. También boletos para Gillo Zarante y el Mega Bash MX. Además, te cuento en la próxima media hora que hay toque de queda en algunos pueblos en las playas de New Jersey para menores. Yo soy Nicole.